acuerdo, con quién se había acordado ese acuerdo y qué contenido sería ese supuesto acuerdo de propiedad. Entonces, se pide la palabra y se intenta hacer caso omiso de la solicitud del consumidor de la palabra solicitada. Y comienza lo que nosotros, lo que vimos muchas veces en las asambleas universitarias y alguna vez hemos visto en la asamblea universitaria. Se comienzan a golpear fuertemente los curules donde estábamos pidiendo de que se respetara la solicitud de la palabra. Pero ha sido un extremo que no pareció la última sesión de Copenhague.